que representan nuestros libros y Dios, la fuerza del puede, del amor y el perdón, de dos poetas que sufrieron los destrozos, de cinco bebés víctimas de conspiración, como los hijos de Ganga en el Mahabharata, nacidos para la pena, al agua retornaban, de este mundo que al justo maltrata, querubines de un Edén que al bien alaban. Oh. Así partieron nuestros cinco del regazo, padres que su vida versifican. Nuestros corazones se llevaron en sagrado lazo al dominio del Creador, donde en pureza habitan. Si crees, te compungirás de corazón, aunque esta fe no favorezca los fines. Poderosos, ricos y famosos que prefieren la traición o el egoísmo. Desde hace años les pregunto, ¿por qué no entregar los secretos al mundo? ¿Por qué no condonar las deudas? Reencarnaré hasta ser dioses. Nuestra espiritualidad es íntegra, ven cada ser vivo o inerte a un hermano. No somos sino sentimientos conjugados, dioses que estiman la verdad, el amor y la aquí escrita bondad. Representan nuestros libros y Dios, la fuerza del poder, del amor y el perdón, de dos poetas que sufrieron los destrozos, de cinco bebés víctimas de conspiración, como los hijos de Ganga en el Mahabharata, nacidos para la pena, al agua retornaban, de este mundo que al justo maltrata, querubines de un Edén que al bien alaban. Así partieron nuestros cinco del regazo, de padres que su vida versifican.